perdón, de Luis Stuben, que es abogado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la División de Concesiones, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, primero que todo, agradecer la presencia de todos ustedes acá, especialmente a Juan Berli por la invitación, Israel Vilches, Camilo Béjar y Jeremías Medina por la organización. Luego, no sé si está proyectando. ¿Sí? Dentro de mi presentación voy a hablar principalmente de dos grandes temas que creo que son los que interesan. En un primer momento, la transferencia de las concesiones y, en un segundo lugar, la acreditación. Tema paralelo es la acreditación o la obtención de certificado en la CGCOP. ¿Ya? Cuestión de la que hablará Sebastián en algunas láminas de la misma presentación. Luego, vamos a pasar a la siguiente. Dentro de la transferencia de las concesiones, está el tema de quiénes deben transferir. Entonces, por una parte, tal como lo decía Camilo, quienes deben transferir son, en un primer lugar, los concesionarios que tengan más de una concesión, y en un segundo lugar, las personas que están, prohibidas de tener una concesión de radio comunitaria ciudadana. Esto es, tanto las corporaciones y fundaciones municipales como los organismos de la Administración del Estado. Pasemos a la próxima página. Dentro del proceso de transferencia, no sé si se ve el diagrama, la verdad es que está distribuido de una manera un poco macro, ¿ya? Pero para que entiendan un poco la metodología de trabajo que tenemos dentro de la subsecretaría. Primero hay un trámite que consiste en la solicitud de autorización previa a la transferencia, ¿ya? Luego, ese trámite ya lo vamos a desglosar, ya para que tengan conocimiento de todos los instrumentos, antecedentes, documentos que ustedes deben presentar para realizar esa solicitud. Luego, una vez que ya está casi perfeccionada ese trámite, está la resolución que autoriza previamente la transferencia, ¿ya? Y en un proceso posterior, el decreto que modifica la concesión por cambio de titular, ¿ya? Cuestión de la que vamos a ir hablando en la medida que avanza la presentación. Seguimos, ¿podemos seguir la siguiente página? Por favor, gracias. Ahora, entrando netamente en la solicitud de autorización previa de transferencia, hay varios documentos que es necesario que ustedes presenten ante la Subtel. Ahí estoy yendo, no sé si ustedes alcanzan a leer la presentación, pero estoy yendo al segundo recuadro grande, dentro del cual está una... ¿Perdón? Se ve ahí toda la pantalla. Sí, pues ¿lo alcanzan a leer o no? No. Ya, no importa, yo lo voy a ir diciendo de qué se trata. En el primer punto de ese recuadro que ustedes no ven, está la solicitud dirigida al subsecretario con la firma de el concesionario actual y del adquirente, ¿ya? Luego, los antecedentes, estos son los estatutos y las modificaciones. Estos son para que tengan la seguridad de todos los documentos que ustedes deben presentar. Esta presentación va a estar disponible en la página web de, no sé si de la UNAR, pero de todas maneras estará a partir del lunes en la página institucional de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Ya? Siguiendo con los documentos que ustedes deben presentar, el certificado de vigencia de la concesionaria y del adquirente con una antigüedad no superior a 30 días desde la solicitud. ¿Ya? Copia de los instrumentos que acreditan la personería de los representantes legales, fotocopia del RUT, respecto al representante legal, antecedentes penales, fotocopia de la cédula nacional de identidad vigente, ¿ya? Le hago la aclaración porque me han llegado solicitudes que contienen cédulas de identidad no vigente, ¿ya? Y la verdad que es un poco engorroso para nosotros porque debemos reparar el trámite y hace todo bastante más lento, ¿ya? Luego, una declaración jurada de nacionalidad. Luego, pasando al penúltimo punto, antecedentes que den cuenta, es también una declaración jurada, de la participación de capital extranjero en la organización social, cosa que la verdad dudo que pase, ¿ya? Pero hago la aclaración porque nosotros revisamos todos esos antecedentes para dar el visto bueno desde una perspectiva legal y así poder seguir tramitando la solicitud. Otra cosa también muy importante, y aquí me quiero detener un poco, es el informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Nosotros tenemos por obligación que recibir ese informe favorable, no una solicitud a la Fiscalía, sino la solicitud ya tramitada de la Fiscalía, ¿ya? Esto para que tengan en consideración al momento de transferir, es un proceso que se demora aproximadamente 30 días hábiles, ¿ya? Entonces, con todos esos documentos, ustedes pueden solicitar esta autorización previa a la transferencia, ¿ya? Otro tema importante, que no sé si se alcanza a ver en el primer recuadro de esa lámina, es que, como ustedes ya saben, el reglamento que mandó promulgar la ley 20.433 que crea el Servicio de Radios Comunitarias y Ciudadanas, fue publicado, si no me equivoco, el 30 de mayo. Por lo tanto, ese reglamento ya establece un plazo de 180 días para que se empiecen a realizar las transferencias. Es decir, en el fondo lo que establece ese plazo es buscar que se acrediten las personas necesarias para pasar a este nuevo régimen, ¿ya? Ahora, el que tenga que transferir por un tema de personalidad jurídica no calza con el perfil de este nuevo servicio, está bien, transfiera. El plazo ya está abierto, está corriendo, así que los instamos a que realicen esa gestión, ¿ya? Cambiemos la lámina, por favor. Gracias. Una vez que ya está realizado el trámite de la solicitud de autorización previa, esto se realiza mediante una resolución, ¿ya? Se envía esa resolución a las partes y desde ahí las partes tienen 60 días para celebrar el acto contrato por el cual están transfiriendo la concesión, ¿ya? Recordemos que la resolución a la que ya me estaba refiriendo es una solicitud de autorización previa a la transferencia, ¿ya? Es decir, sin esta autorización no deben transferir todavía, ¿ya? Luego, como decía, está el plazo de 60 días para que ustedes puedan transferir, es decir, o realizar el acto de contrato. Y luego, 30 días desde esa realización del acto de contrato para que ustedes presenten una modificación por cambio de titular en la subsecretaría. Una modificación a la concesión, ¿ya? La próxima lámina, por favor. Continuando con el proceso de transferencia, y ya llevándolo al final de este proceso, está el decreto que modifica la concesión. Ese decreto es el que modifica la concesión por cambio de titular, que es lo que hablaba hace un minuto, ¿ya? Ahí está un poco el mecanismo, no sé si alcanzan a verla exactamente, eso de engranaje. No sé, se alcanza a leer, ¿no? Si no voy puntualizando uno a uno. El ingreso de la solicitud de la modificación. Este ya es un segundo ingreso que ustedes deben hacer, ¿ya? Primero el de la solicitud de autorización previa y luego este que solicita la modificación de la concesión, ¿ya? Insisto nuevamente en poner todo el esmero en ingresar todos los papeles y documentos en tiempo y forma porque la verdad, una vez que los reparamos, tenemos que notificarlo a ustedes del reparo y ustedes ingresar nuevamente en la subsanación del reparo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces se ingresa la solicitud de modificación, se confecciona el decreto y se publica el decreto. ¿Ya? Esa publicación ya la veremos en las páginas finales de la presentación. Va por cuenta del concesionario, del nuevo concesionario. ¿Ya? Ahora, desde un punto de vista de la acreditación, ¿qué requisitos deben seguir ustedes para poder acreditarse? En primer lugar, cumplir con la normativa de la Ley General de Telecomunicaciones y la de la 20.433. ¿Ya? ¿Quiénes pueden acreditarse? Todas las personas que cumplan con la estructura legal que permite la ley y aquellas personas que estaban, aquellos concesionarios de mínima cobertura, vigentes al momento de la dictación de la ley. Esta es la 20.433. ¿Ya? Hace frío, ¿no? ¿Dónde me acredito? Tal como lo señala el gráfico en la lámina, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Ya?